Siendo las 11 y 2 de la mañana, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio Libertad a una edición más de su programa Libertad Bajo Palabra. Lina Alvis con ustedes y Jorge Luis Ortiz. Los saludamos a nuestro amigo Oscar Tejada de Controles, que siempre nos apoya. ¿Qué tenemos para hoy día, Jorge Luis? Buenos días, Lina. Buenos días, Oscar. Hoy vamos a hacer un breve análisis sobre los alcances reales que tiene o ha tenido en todo caso el crecimiento económico en Arequipa, tanto a nivel ciudad como región, y la todavía existente enorme brecha de pobreza que no llega a reducirse considerablemente. Por un lado tenemos crecimiento económico y sin embargo todavía es evidente un trecho de desigualdad. ¿Dónde repercute con mayor evidencia este crecimiento y dónde es que todavía no llega y falta más por hacer? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero primero, para tener un panorama más amplio al respecto, nosotros hemos ubicado un reporte local en internet que pudimos encontrarlo hace muy poco tiempo sobre la pobreza instalada en el cono norte de la ciudad. Y posteriormente, para notar la paradoja de este fenómeno, les vamos a ofrecer unos datos que revelan el avance en materia de inversiones de Arequipa. Así que para este análisis vayamos primero a este informe y regresamos con el análisis. ¿Eres feliz en el cono norte? Sí. Sus pequeños pies están acostumbrados a vivir en medio de la arena y el viento del cono norte. Se llama Lisbeth y tiene 6 años. ¿Y cómo haces para ir a tu colegio? ¿Cuánto tienes que caminar? De acasito para allá y para allá arriba. ¿Y vas a pie? Sí. ¿Así? ¿Y no te cansas? Pero para quienes no ven la vida con la misma inocencia que un niño, la situación es totalmente distinta. Señora, ¿qué sentimiento siente usted cuando ve la forma como vive? ¿Qué le puedo decir? Indignación, ¿no? Porque acaso es fácil vivir acá y ver todos los días este polvo, esta suciedad en que vivimos, ¿no? Cerca que acá es el botadero de basura también. Bueno, para mí, la vida acá en el Cono Norte me parece chocante para mí. ¿Por qué? Porque acá se faltan necesidades de agua, por ejemplo, ¿no? Movilidad. La movilidad, después de todo, acá la gente, muchos se roban entre vecinos, creo, y no me gusta eso, pues. ¿Qué otra clase de necesidades tienen, aparte del agua? Acá es mucho polvo. Sí, mucho polvo ahí. Ya. Si usted pudiese vivir en otro lado, ¿se iría de acá? Sí. Sí, nos iríamos. El agua es la principal necesidad de esta gente. Tenerla en el propio domicilio es un lujo que pocos se pueden dar. La mayoría tiene que recogerla de piletas públicas muy temprano, hasta las 7 de la mañana como máximo. El costo es de 2 baldes por 30 céntimos y 4 por 50. El agua es vital, es lo más importante y imprescindible que hay acá. La luz tenemos, pero el agua es lo más importante. Acá nos hace falta más el agua, pues, que es necesaria. Sí, el agua que es necesario, que a veces nos miden el agua y no se puede recoger una cierta cantidad que nosotros deseamos. Pero no solo con agua viven estos hombres y mujeres, aún les falta desagüe. Para sus necesidades utilizan silos, lo que representa un riesgo para la salud, en especial de los más chicos, quienes padecen de diarreas. La luz ha llegado con más velocidad, pero no todo el cono norte cuenta con este servicio. En la zona de Upis Milagros, en Yura, se carece de los 3 servicios, luz, agua y desagüe. La zona que corresponde a este distrito es la que menos se ha desarrollado en el cono norte. Como sin agua, sin luz, aquí por lo menos no tenemos esos servicios básicos. ¿Qué se puede decir? Vivir mal, pues, ¿no? En pocas palabras. ¿Cómo es la vida acá en el cono norte? Bueno, pues acá la vida es más desastre, ¿no? Como ustedes lo ven, no hay nada, no hay luz, no hay agua, ¿no? Eso es lo que mayormente sufrimos, lo que es transporte, pues como usted lo ve, no se preocupan las autoridades. El cono norte empieza en el puente Añasguaico y tiene una extensión de 14.386 hectáreas que albergan a un promedio de 118 asentamientos humanos ubicados entre los distritos de Cerro Colorado, Yura y una mínima parte en Caima. De todo el cono norte, solo el 30% de su población tiene agua, el 90% tiene luz, pero nadie tiene desagüe. En cuanto al transporte, hay 11 empresas que van hacia esta zona, pero la mayoría solo pasa por la vía principal, carretera Ayura. La falta de servicios hace evidente el mínimo desarrollo de este sector de la ciudad. En los aún terrenos eriazos estaba ubicado el botadero de Arequipa. Poco a poco se fue poblando en base a asociaciones formales y también invasiones. Acá era todo pampa, no había nada, y ahora todo se ha poblado. ¿Cómo era? ¿Cómo hacían para llegar? Teníamos carros, teníamos que bajar en Zamácola y venir a pie para acá arriba. El Cono Norte fue fundado hace 27 años, el 14 de agosto de 1981, con el nombre de Gran Ciudad Municipal de Francisco García Calderón, cuando Luis Guillermo Gallegos Portugal era alcalde de Cerro Colorado. Un proyecto que implicaba no solamente establecer una ciudad dormitorio, sino un nuevo polo de desarrollo para Arequipa, con sus secciones de industria, artesanía, vivienda. La cuestión de industria plenamente relacionada con el parque industrial de Río Seco, con su servicio propio de agua potable, su empresa cooperativa de agua potable, de energía eléctrica, de transporte, igualmente su sistema de educación, desde jardines, colegios, su universidad. De la idea original, nada se ha concretado. Este proyecto, desgraciadamente, fue saboteado por politiqueros y sobre todo por los traficantes de terrenos públicos. Son los propios pobladores los que han gestionado y trabajado por los servicios que tienen a través de faenas laborales. El poblador del Cono Norte tiene que hacer gestión primeramente, trabajar autogestionadamente para hacer estos proyectos integrales. Después ya ha venido ya los apoyos de las instituciones, pero no en totalidad, porque muchos piensan que han dan un tubo, quién sabe que ya se necesita 3 kilómetros de tubo, le dan 10 tubos y ya creen que los 10 tubos se van a estirar como chicle y le van a poner los 3 kilómetros. ¡No! Por su gran extensión, en el Cono Norte, el municipio provincial creó un consejo menor que fue desactivado este año porque su funcionamiento era en vano. Ahora existen 3 agencias municipales, 2 de la comuna de Cerro Colorado y una de Yura. Años pasados lo único que se hacía era, lo que funcionaba en la agencia municipal era la oficina de rentas, pero en este caso ya vemos que tenemos la oficina de obras, de registro civil, el programa del vaso de leche, la oficina de rentas, lo que es mesa de partes y lo que son almacenes. ¿Acá se hace recaudación directa de dinero? Sí, por supuesto. Por eso, como le dije, hemos tratado de descentralizar la atención que es en Yura Tradicional. Entonces ya la gente no tiene por qué ir hasta Yura Tradicional para hacer sus pagos. Acá directamente lo puede hacer. ¿Y cuánto recaudan promedio en un mes? Estaremos recaudando alrededor de 20.000 soles, más o menos. Es así como el Cono Norte, un sector tan grande pero a la vez tan dividido, sigue siendo una zona marginada. Es una zona de expansión urbana que ha sido abandonada a su libre suerte y sobre la cual hay que volver los ojos, porque es, yo recuerdo que en los años 80 se asumía que el Cono Norte era la nueva Arequipa. Pero esta nueva Arequipa lamentablemente fue un espejismo, y en este momento podríamos hablar de una zona de expansión urbana que lamentablemente, al no tener el apoyo adecuado y en el momento oportuno, sigue luciendo como desordenada, inhabitable y con conflictos sociales en forma permanente. El progreso que se ve en algunas zonas como Ciudad Municipal o Ciudad de Dios, entre otros pueblos, ha sido en base al trabajo del propio poblador. A las autoridades solo se las ve cuando buscan una reelección, según dicen los pobladores. Solo cuando hay elecciones vienen. Ajá, nunca se acuerdan del pueblo porque el pueblo está olvidado totalmente. O sea, creo que ellos gobiernan dentro del esto, ¿cómo se llama? El consejo, ¿no? O gobierno regional, ¿no? Quizá, por esta razón, esta gente se ha convertido en la principal protagonista de las marchas de la ciudad, siempre reclamando agua. Son 145 marchas, paros, huelgas, viajes a Lima que hemos hecho para desarrollar, para la luz, para el agua, para los colegios, para las vías y para ahora para el desagüe, ¿no? Y ahora para el distrito del Cono Norte, el futuro distrito. Entonces todo es un proceso, una lucha permanente. Es así como el crecimiento desordenado del Cono Norte también se ve reflejado en su propia administración dirigencial, que parece convivir como perros y gatos. Esta situación también ha jugado en contra de su progreso. Hay como cerca de 15 frentes en el Cono Norte, de distinto tipo. Que investiga, pues, ahora uno puede salir a molestar de vez en cuando, es natural, ¿no? Una discrepancia. Con los proyectos de las plantas de agua potable y servidas, se espera abastecer a este sector. Contando con los servicios necesarios, se espera que el Cono Norte se desarrolle como se pensó cuando fue creado, es decir, que realmente se convierta en una nueva Arequipa para desconcentrar el centro de la ciudad y que sea una zona de expansión urbana e industrial. Por su amplitud y ser uno de los puntos de ingreso vial y aéreo de la ciudad, el Cono Norte lograría su desarrollo si sus dirigentes dejan de lado sus divisiones y las autoridades prestan la urgente atención que necesitan. Bueno, para contrastar un poco la información que acabamos de escuchar, vamos a darles algunos datos sobre el posible crecimiento en Arequipa. La ciudad de Arequipa, según cifras del reciente censo nacional llevado a cabo en el año 2007, alberga 864.250 personas. El 75% del total de la población departamental estimada en 1.152.333 habitantes, según el censo del 21 de octubre del 2007, esta concentración puede encontrar una explicación en el atractivo que representa las cada vez más constantes inversiones en la capital. Así es, en el año 2007 la Ciudad Blanca recibió aproximadamente 200 millones de dólares de inversiones en comercio, turismo, agroindustria y metalmecánica, que permitieron romper el letargo de varias décadas, según cifras de la Cámara de Comercio de Arequipa. En el sector de la minería, sin lugar a dudas, las inversiones mineras son las que impulsan el crecimiento económico y la transformación de Arequipa, según las autoridades. La minera en Arequipa inyecta actualmente cerca de 800 millones por el consumo de bienes y servicios. Proyectos como la planta de servicios para minería de la polaca Polisius en Matarani, además de la inversión puesta en marcha por la sociedad minera Cerro Verde con 800 millones para desarrollar su proyecto de sulfuros primarios y los de 934 millones de dólares que hará Sauder en su proyecto de Tía María desde el próximo año en la provincia de Islay, conforman inversiones de gran expectativa en la región. Este es un proyecto muy conocido. Al respecto, la compañía Southern Copper indicó que invertirá 934 millones de dólares en el yacimiento de cobre Tía María, ubicado en el distrito de Coca Chacra, como lo saben, en la provincia arequipeña de Islay, el cual comenzará a producir a partir del 2010. Esto permitirá a la empresa incrementar su producción en unas 120 mil toneladas, lo que a su vez representa unos 900 millones de dólares en ventas. Ahora, a raíz de esta actividad, el país podría llegar a recibir 250 millones de dólares en impuestos, así como el departamento de Arequipa, que obtendría otros 120 millones de dólares por concepto de canon minero. A ello hay que sumarle 20 millones de dólares de regalías y 1.25% de sus utilidades como aporte voluntario. Aunque se espera la aprobación de los estudios de impacto ambiental para agosto de este año, a la fecha se ha comprometido ya una inversión de 400 millones de dólares para adquirir equipos requeridos y poner en marcha la producción. En el sector agrícola, la reconversión agraria intensiva a lo que se está sometiendo el Valle de Majes ha permitido que desde las 23 hectáreas de tierra, 4.500 se destinen a la agroexportación. Esto en solo 2 años, desde 2006 al 2007. En dicho lapso, empresas como Damper Trujillo, Comepur al Sur y Agrícola Virú han llegado a la zona y han invertido principalmente en plantas de acopio y procesamiento y han desembolsado más de 15 millones de dólares en el 2006 y han dado empleo a alrededor de 5.000 personas. Fuentes del gobierno regional señalan que la región tiene capacidad para mantener productivas 60.000 hectáreas, lo que generaría más empleo en Arequipa. Y ahora respecto al sector construcción, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Arequipa, el señor Jerónimo López Sevillano, reconoció ante un medio nacional que el principal generador de fuentes de trabajo por ahora es el gobierno regional, por el desarrollo de infraestructura vial y obras en provincias, y en segundo orden la municipalidad provincial por las tareas de mejoramiento del centro histórico. A ello se suma el crecimiento de la construcción. En Arequipa se desarrollan proyectos inmobiliarios como los jardines de Porongoche, en Paucarpata. Este proyecto, financiado por el programa Mi Hogar, permitió la construcción de 213 departamentos ubicados en 19 torres, que constituyen el primer complejo habitacional para la clase media en el siglo XXI. Este será inaugurado en julio próximo. Además, en el último año se desarrollaron 4 condominios habitacionales, entre ellos la Quinta Siena, los Sauces y los Molles en Chayapampa, esto en Cerro Colorado, que representaron una inversión de 10 millones de dólares en construcción y otros 10 millones en la compra de terrenos. El valor promedio de las residencias es superior a los 150 mil dólares. Ahora, si hablamos del sector turismo, que es uno de los sectores que más se queja en Arequipa cuando hay huelgas y marchas de protesta, el exdirector de turismo Edgar Flores Hinojosa consideró que otro importante polo de desarrollo en Arequipa es el sector turismo. La Ciudad Blanca recibe anualmente 170 mil extranjeros, el 10% del total nacional. En promedio, un turista permanece un día y medio en la ciudad con un gasto de $100 diarios. El turismo permitió que desde hace 2 años la infraestructura turística crezca. Hoy operan en la ciudad 600 alojamientos para turistas. ¿Y cuál es el panorama sobre las adquisiciones de los arequipeños respecto de casas y automóviles? De acuerdo con la SUNAR, desde el año 2005 se produce un crecimiento excepcional. En ese año, los arequipeños inscribieron 41.790 nuevos predios. En el 2006, el número de inscripciones fue de 44.000 y en el 2007 la cifra llegó a más de 43.000. Hasta marzo de 2008, el presente año, se solicitaron 7.800 inscripciones de predios. Para el presidente de la Asociación de Empresas del Parque Industrial, Mario Cusi Morán, el desarrollo de Arequipa puede consolidarse con un ramal del gasoducto que permita a las industrias emplear un combustible barato limpio, como las de Lima, y que les posibilite ser más competitivos. A esto, Jorge Luis, tendríamos que añadir los efectos económicos que implicaría la conclusión de la carretera interoceánica. Con ella se accedería a un mercado de 20 millones de personas en las ciudades brasileñas de Rondônia, Assis y Acre, las que con la construcción de esta vía estarán más cerca de Arequipa que el propio Sao Paulo. La carretera interoceánica impulsaría el consumo de productos como el cemento, agroindustriales y metal mecánicos. Aparte de esto, el panorama sería prometedor para la Ciudad Blanca. Esperemos eso en un futuro. Si se considera que hacia el 2010 se ha calculado inversiones privadas por 510 millones de dólares entre proyectos comerciales, agroindustriales y mineros. Y para concluir, en el ámbito comercial, sin ir muy lejos, Mauricio Chirino, expresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, destacó la importante inversión de casi 80 millones de dólares en la construcción de centros comerciales, ¿no? Tenemos Plaza Vea y el inicio de la construcción de la Aventura Mall Plaza en el hipódromo de Porongoche, o lo que fue el hipódromo de Porongoche, que albergará a empresas como Sodimac, Totus y Ripley. Bien, les acabamos de dar una visión a grandes rasgos de las futuras y presentes inversiones que se vienen realizando en Arequipa, a nivel regional como a nivel de ciudad. Y anteriormente acabamos de oír un informe sobre la situación de pobreza extrema que se vive en Cono Norte, aquí en Arequipa. Entonces la gran pregunta de esa paradoja es, ¿y dónde viene a caer este crecimiento económico? ¿Dónde es que realmente repercute? ¿Estamos hablando solamente de Arequipa metropolitana? ¿Esa zona es la única beneficiada con el crecimiento económico y con la reducción de pobreza, en todo caso urbana, Liz? Bueno, es verdad, es cierto lo que dices, Jorge Luis. ¿Dónde está yendo este crecimiento económico? Según mi parecer, está yendo a las personas que ya tenían un nivel económico, que ya podían acceder a ese tipo de inversiones. Pero la gente del Cono Norte lo que ahora necesita es trabajo bien remunerado. Necesita darle a sus hijos no 6 panes por un sol, quizás el doble, pero realmente no alcanza para eso. ¿Qué tienen que hacer nuestras autoridades para esto? ¿Realmente Arequipa, a este punto de vista, está creciendo o con los pobres nos estamos quedando más atrás? Ahora, ha quedado muy claro que crecer económicamente no implica necesariamente la reducción de esta desigualdad, ¿no? Porque como bien escuchamos en el informe, hay personas que tienen que esperar en las mañanas y en un horario determinado el acceso al agua, ¿no? Entonces, ¿de qué crecimiento económico estamos hablando si es que no se reducen esas brechas? Además, el gobierno en días anteriores anunció que aproximadamente habían sido 600.000 peruanos los que habían dejado de ser pobres en el 2007, ¿no? En Arequipa, si se ha seguido esa tendencia, es probable que por lo menos 15.000 arequipeños también hayan superado las condiciones de esa pobreza. Ahora, ¿dónde están ubicados esos 15.000 arequipeños? Eso es algo que merece una exhaustiva investigación. En la región existen, y esto según datos del INEI, aproximadamente 300.000 pobres. Ello indica la estrecha relación que existe entre el crecimiento económico y los niveles de bienestar de la población. Ahora, para reducir esa pobreza, ¿qué habría que hacer? Nos estamos dando cuenta que dinero hay, que inversiones hay, ¿verdad? Que es evidente a través del crecimiento y de la expansión de la ciudad que definitivamente los capitales están viniendo. Entonces, si el problema no es de dinero, ¿sobre qué radica esta todavía carencia en la periferia, en las zonas de Arequipa? Es que quizás realmente estamos teniendo un concepto equivocado. Las autoridades creen que si vamos a tener más inversiones, todo puede crecer un sector de la población. Pero ¿qué hay con la gente que realmente no tiene que darle de comer a sus hijos? Cuando realmente crezcamos, esa gente dejará de ser pobre, ¿no? No, el sector que ya está bien va a seguir creciendo y los pobres van a seguir volviéndose más pobres, porque los pobres, queramos o no, nos van a arrastrar siempre a seguir siendo un país subdesarrollado. Porque mira, el turismo se queja muchas veces, el sector turismo se queja muchas veces que por las huelgas, las paralizaciones, no entra más turistas acá a Arequipa. Pero ¿cómo esa gente hace sentir su malestar? ¿Cómo esa gente realmente va a llenar ese vacío que tiene en sus familias, en sus hogares, para poderles dar un futuro mejor? Si no empezamos por esta gente que está mal, nunca vamos a poder crecer realmente. Si las autoridades no dan una solución a esta problemática que se vive en el Cono Norte, y no solamente en el Cono Norte, tenemos también en Paucarpata zonas muy pobres, niños que van descalzos al colegio, que no tienen cuadernos. En la misma ciudad de Arequipa hay gente muy pobre que va y recoge la basura de otros para poder vender esos productos. Si no empezamos por la gente más pobre y nos preocupamos por los que ya tienen algo, no vamos a crecer nunca. Ahora, el problema también, o en todo caso el origen del problema, tendría que ver mucho con la gestión de los recursos, es decir, ¿qué se está haciendo con el dinero que viene aquí a Arequipa? El día de ayer, revisando los noticieros y sobre todo los programas de la noche, en el programa precisamente Rosa María Palacios, ella hacía una interesante aclaración, ¿no? Ella dice, ¿qué ha logrado Moquegua con estos 9 días de paralización? Hubo un acuerdo en la capital, el acuerdo se comunicó a la población y ahora las aguas están relativamente mansas, pero realmente, ¿qué se ha conseguido? Y lo que mencionaba era algo que definitivamente decepciona mucho, porque según los datos, Moquegua ha recibido prácticamente la misma cantidad de dinero que sus autoridades devolvieron a la capital precisamente por no haber lo utilizado en obras, ¿no? Son alrededor de 80 millones de soles, si no me equivoco. Entonces, ¿valió la pena la protesta? ¿Valió la pena protestar por algo que ya habían tenido, que ya estaba considerado? Entonces, ahí el problema, por supuesto, no es de la población, porque finalmente se siente insatisfecha ante la poca evidencia de los resultados que pueden conseguir con sus recursos. El problema es de la gestión, en todo caso municipal o regional, que o no tienen proyectos, o no saben cómo hacerlos, o finalmente, teniendo la plata, pues uno se aturde, ¿no? Con tanto dinero, tanto de canon como de presupuesto nacional. Entonces, el asunto es simple. Que cada nuevo sol gastado, que cada nuevo sol recibido en inversiones se gaste eficientemente en educación, salud o apoyo social en estos niveles, para generar mejores resultados expresados en mayor aprendizaje, La desigualdad también se reduce con mejores niveles y estándares de educación, ¿no? Con mejor atención sanitaria y con niños mejor alimentados. Claro, pero ¿cómo van al colegio si estos jóvenes no tienen cómo comprar los libros? No, por supuesto. No tienen cómo comprar los cuadernos, no tienen los zapatos para ir, no tienen el desayuno. Es ahí donde tiene que empezar a actuar la autoridad, ¿no? Hacer una... ¿Qué se propone? ¿Qué proponemos a este? Tocamos este tema, muy importante, pero también tenemos que proponer algo. Mi propuesta es que las autoridades se preocupen en hacer una agenda para Arequipa, una agenda del desarrollo, que proponga medidas para eliminar esos problemas que tienen la gente del cono norte, la gente de los sectores más pobres de Arequipa, ¿no? ¿Cómo solucionar esos problemas? Contraten especialistas, que venga gente de Lima. ¿Cómo vamos a acabar con la pobreza en Arequipa, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar a esa gente que a veces tiene hijos desnutridos porque no tiene que darles de comer? ¿Cómo? Bueno, es cierto, ¿no? Tenemos que construir carreteras, tenemos que arreglar centros de salud, pero también tenemos que ayudar a esta gente, entregándoles mejor educación. Sus colegios públicos, la educación pública debería ser una de las mejores, ¿no? Pero sin embargo, un colegio privado da mejor educación que un colegio público. ¿Por qué? Porque los profesores están mal pagados. Quizás por ahí se podría empezar, ¿no? Dándoles una mejor educación a la gente de bajo nivel, supuestamente que cae en Arequipa, de bajo nivel económico, porque no de bajo nivel social. Esa gente vale mucho más que la gente que de repente tiene buena posición económica, porque sabe lo que es no tener, ¿no? Y sabe luchar y sabe crecer. Pero si nosotros les damos una opción mejor o una opción igual a la que tienen la gente que tiene dinero, quizás también puedan sobresalir de la misma manera y quizás mejor. Ahora, una muestra de esta poca capacidad que tienen los gobiernos locales para definir el destino de estas inversiones, lo demuestra aquí una estadística brindada por OCEPTEL, MINEN y el INEI, ¿no? Respecto a Arequipa. Arequipa, en cuestión de cobertura de desagüe, en el 2004 solamente alcanzaba un 58%. O sea, el 58% de la población de Arequipa cuenta con el servicio de desagüe. En el 2004, solamente el 17% de carreteras se encuentran asfaltadas hasta 2004. Como lo vimos en el informe, pues la cobertura eléctrica es la que más satisface a la población. Tiene un 95% de cobertura hasta el año 2005. Y ahora, como también se pretende medir el crecimiento económico por el número de celulares con las que cuenta una ciudad, pues este dato también es revelador, porque hasta el año 2006 la densidad de telefonía móvil en Arequipa es de 42.4%, ¿no? Entonces, estamos viendo que el acceso a los servicios básicos, como aquellos que nos permiten, por ejemplo, un mayor flujo económico, como las carreteras, todavía se encuentran en estado de precariedad. Entonces, hay dos cuestiones claves a futuro. Que nuestras municipalidades y gobierno regional necesariamente tienen que mejorar sus capacidades para focalizar y formular, además de ejecutar los proyectos, con una alta responsabilidad social. Y también será necesaria una mayor coordinación de estrategias de lucha contra la pobreza, no actuar aisladamente. Bien, porque hay que tomar mucho algo en cuenta. Cuando un alcalde entra a la ciudad de Arequipa, ¿entra con la idea de hacer solamente obras? ¿De hacer más centros de salud? No solamente eso, ¿no? La idea principal que tiene que entrar es eliminar la pobreza en Arequipa. Bien, es de repente una solución muy fácil, lo decimos muy fácil, pero en verdad es una cosa muy complicada. Pero tenemos que empezar a poner cartas en el asunto, ver medidas, plantear propuestas, proyectos que puedan ayudar a que esta gente pueda crecer en su economía, y que quizás con esto podamos terminar con esta racha que de huelgas y de protestas, porque la gente tiene que quejarse de alguna forma, y esta es la manera que ha encontrado en Arequipa. Ahora, este crecimiento o este índice de satisfacción de la población no debe medirse exclusivamente en términos económicos. Creo que también el bienestar de la población viene por el lado de cuán satisfecho se encuentra al tener interrelación con las entidades públicas. Y para ello hay una buena noticia, ¿no? En medio de este mar de contradicciones. Una ONG en Lima, Ciudadanos al Día, se encarga de medir a través de herramientas de medición, valga la redundancia, el tipo de atención en la gestión pública, ¿no? Es decir, cuán bien atienden a los ciudadanos. Y para ello se estableció un ranking de los 25 gobiernos regionales a nivel nacional, y el gobierno regional de Arequipa en este ranking aparece en el tercer puesto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para ubicar al gobierno regional de Arequipa entre estos tres primeros puestos? Pues son seis aspectos muy sencillos, ¿no? La atención al personal, es decir, cuán ágiles son en la atención, la transparencia y en temas de corrupción, si es que finalmente se brinda información al público usuario del gobierno regional, la infraestructura, instalaciones, el tipo de tratamiento que se le da a las quejas y los reclamos, la imagen general y finalmente el proceso para la realización de trámites. Entonces, esto es algo que además va a poder, en todo caso, empezar a mejorar la imagen que tienen las instituciones públicas ante los ciudadanos. Entonces, esto es algo que resaltar. Y ya para culminar la primera parte de este análisis, de este informe, nosotros escuchamos en la primera parte del programa la incapacidad que tiene la gente pobre en Cono Norte para salir de la pobreza, por su incapacidad sobre todo para por ejemplo, hacer pequeña o mediana empresa. Ahora, ¿cuál es la principal desmotivación para generar empresa? Pues las trabas burocráticas, ¿no? Estas le quitan impulso a la actividad empresarial y especialmente afecta la confianza en la formalidad. En el Perú, la mayoría de empresas son pequeñas, o MIPES, como se les conoce, ¿no? Y una MIPE debe formalizarse para poder acceder al crédito. Cada vez que hay un trámite innecesario, alguna licencia que se demora o cuestiones administrativas sumamente engorrosas, pues le quitan confianza a ese empresario emergente en el sistema formal y en las soluciones y en el beneficio que éste le puede dar. Entonces, mucho ayudaría a esta clase emergente la desburocratización de los trámites para generar empresa, ya que esta se puede convertir, ya es el motor de crecimiento de un país como el nuestro. Bien, regresamos con las conclusiones del tema ya para terminar. Y en la segunda parte del programa tenemos una entrevista con el señor Goyo Torres Santillana, escritor arequipeño, que nos va a hablar un poco sobre los ensayos en Arequipa. El análisis político y económico en Libertad Bajo Palabra. Para concluir con el tema del crecimiento económico en Arequipa, damos una propuesta para que quizás nuestras autoridades lo puedan tomar en cuenta. Arequipa necesita marcar una agenda para llevar a un puerto seguro. Y claro, la base en carta de negociaciones o en una hoja de ruta que ayude a definir el camino para llegar a un futuro promisorio y diferente al ambiente que respiramos. Las propuestas deben responder a dónde vamos, con qué metas claras y realistas. La pregunta está en cómo lograr estos propósitos, con la participación de quiénes y con qué recursos, cuáles son los pasos concretos para alcanzarlos y cómo se traducen en un cronograma que pueda ser monitoreado. Esto es lo importante que de repente pueden resolver hasta el momento nuestras autoridades para poder terminar con este empobrecimiento de algunos sectores de Arequipa, que lo único que va a conseguir es seguir manteniéndonos en esta economía muy distanciada. Por un lado, la gente que realmente se beneficia con las inversiones del extranjero, con las inversiones de acá de las mineras, y por un lado, que la gente que no siente nada ese crecimiento económico como la gente de los sectores más pobres en Arequipa. Bien, para continuar con el programa, vamos a dar algunos titulares en respecto a la economía. El INEI lanza el cuarto Censo Nacional Económico. El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que se ha iniciado el cuarto Censo Nacional Económico, que permitirá mejorar la medición de las actividades económicas, formular y evaluar adecuadamente planes de desarrollo y, con los resultados del Censo de Población y Vivienda, orientar la inversión privada, facilitando su focalización. Algo importante que dijo el jefe del INEI, Rendán Quispe, indicó que igualmente será línea de base para la evaluación posterior de los programas económicos, así como la realización de estudios de carácter socioeconómico para los sectores públicos y privados, en utilidad a la toma de decisiones. Y el Perú es el tercer país de América del Sur con mejores condiciones para el comercio internacional, según el reciente informe global de facilitación del comercio elaborado por el Foro Económico Mundial. El estudio destaca que el marco regulatorio y la eficiencia en los procedimientos de comercio exterior son condiciones favorables para el desarrollo del comercio del Perú, que se ubica en el puesto 69 de un ranking incluido en ese estudio, elaborado en base a datos y estadísticas provenientes de 18 países, es decir, estamos en el puesto 69 de 118. Chile se ubica en el puesto 27 de ranking, una comparación ya casi obligatoria, lo que significa que nos falta mucho por avanzar. Uruguay y México también se encuentran en una mejor posición que nuestro país. La Universidad de UCLA sugiere a Perú ingresar a la sociedad económica. El director del Centro de Estudios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de la Universidad de UCLA, Nueva Zelanda, Robert Scholl, sugirió que Perú ingrese a la Sociedad Económica Estratégica Transpacífico, P4, que es un tratado de libre comercio suscrito en el 2005 por Singapur, Chile y Brunei y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está muy interesado en tener un acuerdo de libre comercio con el Perú. Y a pesar de que el nivel de infraestructura avanza, aún es insuficiente para aprovechar el crecimiento económico del país, sostuvo Javier Villanueva, gerente general de la constructora TP, Sociedad Anónima. Por tanto, consideró contradictorio señalar la necesidad solo de producir cuando no se cuenta con las vías de transporte que permitan trasladar dicha producción al resto del país y al mundo. Comentó que la construcción de carreteras en la costa solo cubre el 50% de su demanda, mientras que en zonas como la selva o la sierra, la situación es más crítica, lo que conlleva encarecer los precios para el consumidor. De otro lado, señaló que el mercado peruano debe producir materiales utilizados para la construcción que usualmente importa, con la finalidad de evitar efectos negativos en la economía. Bueno, y tenemos noticias también en cuanto al petróleo. Tristes, igual que las anteriores que han ido transcurriendo durante la semana, el precio del petróleo subió a $134.62 por tensión internacional. Los precios del petróleo subieron en medio de las tensiones entre Israel e Irán y probables de suministro en Nigeria, originados por ataques a un importante yacimiento costa afuera. El petróleo intermedio de Texas para entrega en julio subió a $2.69 para cerrar en $134.62 el barril, por debajo de un máximo de $136.80. En noviembre del presente año, Perú entregará el primer estudio para analizar la viabilidad de un área de libre comercio entre las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC, durante la cumbre de líderes que se realizará en Lima, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, la ministra de Comercio Exterior y Turismo. La propuesta de un área de libre comercio en la región del Asia-Pacífico se presentó en la última cumbre de líderes, que se realizó además el año pasado en Australia. La tarea de Perú es realizar un estudio de las convergencias y divergencias que hay en los acuerdos comerciales que existen entre las economías de APEC, señaló el representante de la Oficina General de Estudios Económicos del Viceministerio del Comercio Exterior. Bien, para terminar con el tema de la economía en Arequipa, les prometemos más adelante, en el transcurso de los programas que vamos a ir dando, traer nuevos análisis también, especialistas, y conversar de repente nuevas propuestas para que esta situación mejore en cuanto a la población. Como lo anunciamos antes de irnos a la publicidad, estamos con el escritor Goyo Torres Santillana, que nos va a hablar un poco sobre la producción ensayista en Arequipa. Goyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, todavía no llegamos al mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge Luis? Dispuesto a responder las preguntas que ustedes vean por conveniente, ¿no? En principio, buenos días a todos los amigos también que nos escuchan. Goyo, no sé si te enteraste, Lina, y al público oyente, hace muy pocos días se entregó el premio premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales a un reconocido crítico literario, ¿no?, que es Svetan Todorov. Para hacer simplemente una brevísima reseña de este gran pensador, pues el semiólogo e historiador francés de origen búlgaro Svetan Todorov ha obtenido el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales de este año, ¿no? Según el jurado calificador, pues han tenido en Todorov a un representante de un riguroso método estructuralista que aplicó a la literatura y a la crítica literaria un análisis cultural y además aportó muchísimo a la historia de las ideas, ¿no? El jurado también ha señalado que la sabiduría y erudición de este historiador de origen búlgaro ha superado las fronteras, lo que le ha permitido abarcar grandes temas de nuestro tiempo como el desarrollo de las democracias, el entendimiento entre culturas, el desarraigo y el reconocimiento del otro, más el impacto de la violencia en la memoria colectiva. ¿Qué opinión tiene Goyo? La contribución que hace Teodoro es muy importante en el ámbito de las ciencias sociales en general, de las ciencias en general, ¿no? Tiene, de los últimos libros que ha circulado muchísimo en Arequipa, ha sido el problema del otro, ¿no? Que es un libro muy trabajado en el área de antropología, y nosotros también trabajamos en el ámbito de la literatura y en los estudios culturales, y sin duda me parece muy merecido, además por toda la trayectoria que tiene Todorov. Tiene varios trabajos de estructuralismo, es uno de los grandes estructuralistas que surgió en la década del 60, y en los últimos años ha girado un tanto hacia los estudios culturales, que me parece fundamental en el aporte que tiene. Es un referente obligado en los estudios literarios, ¿cierto? Básicamente en el ámbito de los estudios literarios, digamos en la crítica literaria, en la teoría literaria, por las contribuciones que tiene en ese ámbito. Precisamente nosotros acudimos a Goyo por, en principio, ¿no?, motivados por esa noticia, ¿no?, por el tema de la crítica literaria, ¿no? La crítica literaria en el mundo está despertando mucha admiración en personajes como Todorov, y lo que queríamos saber, ¿cómo va la crítica literaria aquí en Arequipa? Digamos, partiendo de manera general, en los últimos 20 años hacia acá, no solo en América Latina, sino en el mundo, la influencia que tienen los estudios literarios es muy fuerte. Han empezado a utilizarse en el ámbito de la antropología, de la sociología y en general de las ciencias sociales varias categorías que antes solo correspondían al ámbito de los estudios literarios. Partiendo, digamos, de la idea de esa famosa idea que trabaja en algún momento Dilthey, de que las ciencias naturales se explican y las ciencias sociales, como las nuestras, se interpretan, o no solamente se explican, sino además se interpretan. Desde el momento en el que aproximarse a las realidades de las ciencias sociales es un proceso hermenéutico, estamos hablando en realidad de un proceso entonces de interpretación de texto, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, por eso Rorty en alguna instancia habla del giro lingüístico de las ciencias, porque empieza a tomarse como referente la idea que se manejaba ya en los estudios literarios como manera de aproximarse a la realidad a especie de texto. Esa es la idea central en los últimos tiempos. Y en América Latina esta idea, estas nuevas ideas en realidad se debatieron ya en los 90, finales de los 80, 90, y en el caso peruano, básicamente Lima, ¿no?, entró a inicios de los 90, toda la década de los 90 se debatió, y en el caso de provincias, por lo menos en Arequipa, entiendo que recién llegó a inicios de los 2000, ¿no? 99, 2000... Es algo muy reciente. Claro, es bastante reciente, aunque ya han empezado a circular, quizá el hecho de que universidades como la UNSA o la Católica hayan iniciado las escuelas de posgrado, porque no había escuelas de posgrado. La escuela de posgrado en la UNSA, por ejemplo, se inicia, si mal no recuerdo, en el 99. Uh-huh. Y usualmente, Todorov, por ejemplo, a pesar de que se trabaja en pregrado, pero a Arequipa y a las universidades arequipeñas ha llegado a través de las escuelas de posgrado. Foucault, Todorov, Derrida, Feyerabend, Kuhn, todo ese grupo de pensadores que han hecho que en los últimos 20 años haya un cambio en la mirada de lo que es la ciencia y en general los estudios, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de interés? Ahí hablaste del entendimiento de la producción literaria, ¿no? Ahora yo entiendo el entendimiento de tipo académico y el entendimiento que tiene el ciudadano de a pie, ¿no?, sobre estos textos. ¿Cuál es el nivel de este tipo de entendimiento en Arequipa? Es decir, Arequipa, los ciudadanos que leen, ¿entienden realmente lo que leen? Porque una cosa es aprender a leer, ¿no? Evidentemente. Yo creo que en general tenemos, estoy hablando del público, digamos, mayoritario. De la vida cotidiana. Sí, no tenemos una idea de que el proceso de lectura no es el mismo en todos los casos, en principio, ¿no? No es lo mismo leer un diario que leer una novela, por ejemplo. El proceso es distinto, por lo tanto, las estrategias con las que uno se aproxima a estos textos también son diferentes. Y no es lo mismo leer un libro de medicina que leer un libro de teoría de la medicina, que son diferentes. Uh-huh. ¿No? En ese sentido, creo que a veces carecemos, la población en general, de la mínima distinción para que podamos aproximarnos a textos de esta naturaleza. En principio, ¿no?, hacer quizá la distinción inicial, textos ficcionales y textos no ficcionales. Los textos ficcionales pueden ser trabajados de manera diferente, con estrategias distintas de los textos no ficcionales. Uh-huh. Y quizá en eso, para hacer una especie de paréntesis, es donde falla la educación o el Ministerio de Educación, porque en la mayoría de las propuestas educativas que se han lanzado en los últimos tiempos, con esto del Plan Lector también, se plantean textos diversos como maneras de entrar a promover la lectura entre los estudiantes, pero no se da las estrategias de aproximación a esa lectura. Es decir, un texto que trata de la vida cotidiana no puede ser leído de la misma manera que un texto ficcional, es decir, un cuento. ¿Allí falla el método o el especialista? Yo creo que falla el hecho de que el Estado no consulte especialistas. Ese es en principio. ¿Hay, ¿no?, especialistas? Yo creo que sí. Hay un trabajo, bueno, será una ocasión para mencionar. Tengo un trabajo que es cómo motivar la lectura, que uh-huh. salió hace 3 años, en el que yo propongo una distinción, en principio, ¿no? Los especialistas en el ámbito, por ejemplo, de comprensión de lectura, teoría literaria, etcétera, salen de escuelas puras. ¿Dónde están las escuelas puras en el país? Solo son 4, en el ámbito de los estudios literarios estoy hablando. Uh-huh. San Marcos, la Pontificia Universidad Católica, la Villarreal y la UNSA. 3 en la capital y solo una. Y una en todas las provincias. Uh-huh. De ahí salen los especialistas, se supone, uh-huh. que conocen el procedimiento de cómo se produce un texto, cómo se aproxima a un texto para su interpretación, y haciendo la distinción que había hecho antes, ¿no?, de ficcionales y no ficcionales. En las facultades de educación, donde hay comunicación y hay, en algunos casos se denomina lengua y literatura, etcétera, son profesores de la especialidad de lengua y literatura, pero no son especialistas. Es decir, no es lo mismo un profesor de historia que enseña en ciencias sociales que el historiador. Exacto. que ha seguido 5 años de justamente abocado al estudio, ¿no? Así es. Igual hay profesores de matemática y hay matemáticos. Los matemáticos son aquellos que han seguido 5 años en la escuela pura de matemáticas y no en las facultades de educación en la especialidad de matemáticas. Entonces, lo que está haciendo el Estado en estos momentos es justamente dejar de lado a los especialistas y abocarse simplemente, probablemente, a lo que tenga en su entorno. Y ese es, me parece, una de las grandes falencias, y yo considero que el error y el nivel en la educación, por lo menos en el área de comunicación desde donde yo trabajo, se debe a eso. Ahora, no se consulta especialistas, no se está trabajando con especialistas. Es más, creo que los proyectos lo hacen burócratas y ni siquiera consultan a docentes, finalmente. Lo que usted sugiere es que, por ejemplo, el Estado contrate no profesores de literatura, sino personas que han ingresado a la escuela de literatura. No, lo que yo estoy proponiendo es que lo que, como venía ocurriendo hasta hace unos 15 años atrás o antes, en el caso de Fujimori, donde, por ejemplo, los egresados de la escuela de matemáticas o la escuela de historia o la escuela de literatura pura tenían como fuente de trabajo los institutos pedagógicos o las universidades que tenían facultades de educación con estos especialistas, podían ingresar a enseñar especialistas a las facultades de educación, a los profesores que buscaban ciencias sociales o bien el área de comunicación. En estos momentos, desde la época de Fujimori, lo que ha hecho es cerrar esos espacios. O sea, hoy se requiere tener título pedagógico. Así es. ¿No es cierto? Para ingresar a los pedagógicos estatales, a los tecnológicos o a las universidades que tienen las facultades de educación. Entonces, yo escuchaba hace algunos meses atrás a Marco Martos, que es en estos momentos el director de la Escuela de Posgrado de San Marcos, y decía: es una cosa traída de los cabellos, el país necesita de científicos. O sea, San Marcos produce biólogos, pero lamentablemente la legalidad en el país no permite que estos profesionales ingresen al sistema laboral a pesar de que los necesita. Entonces, parece una cosa de loco, ¿no? Si alguna universidad se anima a traer de profesor a Mario Vargas Llosa, pues va a ser casi imposible, porque precisamente no cuenta con el título de profesor, ¿cierto? Efectivamente. Algo jalado de los pelos. Es eso, o sea, la legalidad que termina siendo absurdo en este caso, o sea, da una serie de trabas para que, en principio, la educación se desarrolle como por lo menos debería desarrollarse, y en otro caso, cierra espacios a profesionales que la propia sociedad produce, o sea, la propia universidad produce, ¿no? Entonces, me parece cuestiones que hay que revisar y que a veces no se toman en cuenta, ¿no? Un especialista en literatura sale con la posibilidad de ejercer la docencia? ¿Usted tiene algún curso? Efectivamente, sale, pero claro, con la posibilidad de ejercer la docencia a nivel superior, es decir, a nivel universitario, a nivel de institutos, ¿no es cierto? Antes, por eso reitero, había espacios de acción, pero hoy se cierra porque se les pide que tengan el título pedagógico. Claro. Entonces, y en alguna parte del libro lo señalo, ¿no? Por más buena voluntad que tenga un profesor egresado de la Facultad de Educación y que haya seguido Lengua y Literatura, puede ser un excelente profesor, pero no cumple con los requisitos. No llega a tener el nivel de alguien que ha seguido literatura durante 5 años y conoce en principio la teoría literaria. ¿No? Que es una cosa muy diferente a hacer historia en la literatura, que es lo que hacen usualmente los profesores. Un poco desviándonos, perdón, del tema, Jorge Luis, ¿dónde tiene posibilidad de trabajar una persona que ha egresado de literatura si le han cerrado, se encuentra con esta puerta cerrada? ¿Dónde puede trabajar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es una de las cosas que hay que resolver, y no solo en el caso del literato, sino también en el caso de los historiadores, o sea, el matemático. O sea, nosotros acá en la UNSA tenemos la facultad de la escuela de matemática pura. O sea, el matemático puro, por más capaz que sea, no puede ingresar a enseñar ni a un pedagógico ni a una universidad con facultad de educación que tenga la especialidad de matemática o física, porque no tiene el título pedagógico. O sea, eso es la gran traba, ¿no? Entonces, ¿a dónde van? Están subempleados, están desempeñándose en otras actividades. ¿Por qué? Porque tenemos la trampa, ¿no? O sea, por más buenos matemáticos que haya, no pueden ser aprovechados. Eso es una cosa descabellada, ¿no? Y con lo mucho que se necesita la rigurosidad en esos temas especializados, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. En estos momentos, por lo menos, es mi lucha, es mi cuestionamiento para que se pueda revisar el asunto de los mecanismos para que los institutos que forman a profesores, las universidades que forman a profesores, puedan permitir que especialistas los preparen, ¿no? Goyo, y respecto de lo que se está escribiendo en Arequipa en materia de ensayo, ¿estás al tanto de lo que viene ocurriendo con el movimiento literario aquí en Arequipa? ¿Qué está sucediendo? Sí, nosotros con Rosa Núñez, a propósito, hicimos un trabajo sobre la literatura en Arequipa en los últimos 10 años. Fue una revisión de 1995 al 2005, un trabajo que, por cierto, fue promovido por el Ministerio de Educación, Promolibro, y que ganó a nivel nacional. En esa investigación, que nos demandó además cerca de 6 meses, trabajamos, es cierto, básicamente el área de poesía y literatura. En el ámbito de ensayo, yo creo que habría que hacer una diferenciación, ¿no? Ensayo es incluso lo que se publica como noticia, en fin, en principio, ¿no? Información. Claro, pero rigurosamente, digamos, el ensayo tiene algunas características que usualmente no cumplen una noticia. Debe haber un problema, debe haber una hipótesis, debe plantearse una argumentación, por eso se denomina textos argumentativos. En este sentido, yo creo que hay trabajos de ensayo, básicamente en el área de historia, en el área de sociales en general. Quizá no mucho, quizá no en el nivel que deseamos, pero sí hay, ¿no? Donde creo que es bastante escaso el trabajo es en el área, digamos, de ingenierías o en el área de medicina, de biología, de enfermería, en el que no se difunde, o por lo menos no conozco que se difunda trabajos de este tipo. En el nivel creativo, digamos, en poesía, sí hay una cantidad muy numerosa de poetas bastante jóvenes. En narrativa, cuento, también hay. Entiendo que hay gente que también está escribiendo novela. Por cierto, hace 2 años una arequipeña ganó el Premio Nacional de Novela promovido por el Banco de la Reserva. Uh-huh. Entonces sí hay producción. En cambio, no hay una promoción no se promueve el trabajo ensayístico, aunque por lo menos en Arequipa, salvo el que está promoviendo un semanario arequipeño, por ejemplo, ¿no? Ensayo breve, que me parece importante, porque ese tipo de promociones, ese tipo de incentivos promueven, ayudan a que se muevan los ánimos para poder escribir. Y para terminar, don Goyo, háblenos un poco de sus libros. Tenemos hoy día dos libros. Bueno, sí, en realidad son libros ya bastante, bastante antiguos, digamos. Este es El amor después del amor, es un libro de cuentos, justo lo traje para obsequiarlo a José Luis. Ay, muchas gracias. Porque Luis, salió en el 2002 y el libro. Que es un libro de ensayos. Uno se da cuenta que hay producción. Lo que no hay, precisamente lo mencionabas, difusión, ¿no? No es lo suficientemente reconocido. Es que el periodismo cultural, el periodismo de promoción cultural es bastante escaso en Arequipa, ¿no? Reducido. Y los que hay, los hay en televisión, me parece, un par de programas, ¿no? En las radios no hay espacios de este tipo, de manera que... Es que no vende, Goyo, no vende. Pero sí, pues, no vende, la cultura no vende. Yo creo que sí, el problema es que necesitamos una cultura de promover la cultura, ¿no? Y para finalizar el asunto de el último libro, que en realidad no es el último libro, ¿no? Es reciente. No, tampoco. Ah, este tampoco. Es del 2004. Ya. Del 2004, sí. ¿Cómo motivar la lectura? En el que hay varios trabajos, en realidad todos son ensayos, ¿no? Y el libro más reciente fue el del 2006, el que ganamos con Rosa, justamente Polifonía del Silencio. Y hay otros libros en preparación. Ah, perfecto. Le daremos entonces una audaz lectura a estos libros para... Exacto. ¿Y eso está en distribución abierta? Sí, está en la librería de la UNSA, aunque no hay en otras librerías, pero sí en la librería de la UNSA, ¿no? Muy bien, queremos agradecerle a Gregorio Torres Santillana. Nos ha ilustrado muy bien sobre lo que es la literatura en Arequipa. No conocíamos muy bien este problema que está sucediendo en la UNSA, que no pueden postular. Nos ha ilustrado muy bien. Y agradecerle por habernos también un poco hablado sobre el ensayo. Esperemos tenerlo más adelante en el programa. Y conociendo sus nuevos libros, supongo que sí, también tiene muchos libros. Jorge Luis. Sí, yo comprometo a Goyo para hablar sobre el tema de la motivación de la lectura, que me parece un tema sustancial en la educación nacional y arequipeña. Gracias, Goyo, por tu participación. Liz. Y de esta manera nos despedimos de una edición más de Libertad Bajo Palabra, esperándonos el día jueves, viernes y sábado, como siempre, con temas que usted necesita saber para darle solución a la problemática del Arequipa y, por qué no decir, de todo el Perú. Gracias. Fue el análisis del acontecer nacional y local en Libertad Bajo Palabra.